97.5. Vuelvo a enamorarme más. Después de este sufrimiento, mi corazón está desierto. Desde el lecho de esta soledad, quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena. Dando vueltas como un loco yo estoy, como un loco estoy, y buscando el remedio para mí. Dando vueltas como un loco yo estoy, y sigo loco, y buscando Radio el remedio para mí. No puedo quedar un atrás, atrás. Si supiera que te extraño, encerrado varios años en el lecho de esta soledad, quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena. ¡Vamos, Tony! Radio Norte 97.5. Solo. Mi condena es muy triste para mí. Dando vueltas solo en la oscuridad, y sigo solo, y me queda mucho tiempo por aquí.